una ducha y de repente te pones a cantar. Tú escuchas Cautiva Radio. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo, en Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid, España. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso a Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Estamos en esta hora del regreso, 5 de la tarde, 2 minutos. Y avanzamos con la información y la música, las noticias más importantes de España y del mundo a esta hora, en la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Y vamos avanzando con la información de las noticias más importantes. Vamos con información de Agencia Francesa de Noticias. Chile cumple 30 años de democracia. Información de Agencia Francesa de Noticias. Chile cumplió el miércoles 30 años de democracia sin fiesta y con amargura. En una discreta ceremonia oficial, el presidente Sebastián Piñera consideró que estos 30 años de democracia fueron un periodo fecundo, en el que 8 millones de personas abandonaron la pobreza para dar paso a una amplia y pujante clase media, pero también reconoció graves omisiones. Pero eso no significa desconocer que también durante esas décadas fuimos incubando o acumulando muchas falencias que han provocado un gran dolor en el alma de nuestra nación y que sin duda necesitan el compromiso y el aporte de todos los chilenos para ser atendidas con urgencia. Chile vive desde hace meses un estallido social que comenzó por el descontento por el alza de la tarifa del metro, pero debajo escondía una furia alimentada por la indiferencia en temas sociales durante las 3 décadas de gobiernos demócratas, cristianos, socialistas y de derecha que se han alternado en el poder. Hoy, en que nuestro gobierno cumple 2 años y en que conmemoramos 30 años de la recuperación de nuestra democracia, quiero invitar a todos mis compatriotas a reflexionar sobre lo que juntos hemos vivido estos últimos 5 meses. El país intenta salir de su peor crisis con un referéndum en abril que decidirá si se aprueba o no una nueva constitución que reemplace la aprobada en la dictadura de Augusto Pinochet, que modificó de raíz lo que había sido la educación pública en Chile hasta los años 70, además de privatizar gran parte de la salud y las pensiones. Ahora miles en las calles exigen una nueva Carta Magna que reconozca mayores derechos económicos y sociales para sus casi 18 millones de habitantes. Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso. 5:05 p.m. y avanzamos con la información más importante de España y el mundo en la hora del regreso. Vamos con información que nos presenta Agencia Francesa de Noticias. En apenas 2 meses, el coronavirus puso de rodillas al mundo. Información de Agencia Francesa de Noticias. La economía mundial se infectó con el nuevo coronavirus. El llamado lunes negro hizo caer los mercados bursátiles como nunca desde la crisis financiera de 2008. El turismo y el transporte fueron los primeros impactados ante las medidas que restringen la llegada de pasajeros de los países más afectados. En París, una de las ciudades con más turismo en el mundo, los hoteles y lugares emblemáticos quedaron vacíos. Se empieza a sentir la catástrofe. Es peor que las huelgas, peor que los chalecos amarillos. Estamos con una pérdida global de 30 a 40% en marzo. Los aviones viajan casi vacíos o permanecen inmóviles. A medida que las empresas anulan miles de viajes, la epidemia podría costar a las compañías aéreas hasta 100.000 millones de dólares, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. El virus dejó además en evidencia la dependencia del mundo en relación a la industria china. El planeta descubre que Wuhan, una ciudad casi desconocida, es un hub logístico y centro de producción automotriz para muchos grupos internacionales, y que la paralización de sus fábricas afecta a empresas en todo el mundo. Las multinacionales avisan que la crisis sanitaria perjudicará sus resultados si las bolsas se derrumbaron. Entre mediados de enero y principios de febrero, los precios del petróleo cayeron alrededor de un 20%. Hemos visto cómo el coronavirus ha golpeado realmente el petróleo porque la gente viaja menos. Las fábricas no están operando a capacidad plena y esas cosas. Así que hay factores reales y ya había un sentimiento de debilidad en los mercados petroleros. Y este colapso de los precios en un momento de nerviosismo de los mercados realmente agitó a los inversores. Hemos visto que existe una preocupación real sobre el tipo de riesgo crediticio que las compañías quiebren debido a este colapso de los precios del petróleo. En este contexto, algunos gobiernos empezaron a actuar. El 3 de marzo, el Banco Central de Estados Unidos bajó sorpresivamente sus tipos de interés. China volcó miles de millones de dólares al mercado para sostener la actividad. El miércoles, Canadá, Gran Bretaña e Italia anunciaron que destinarán millones de dólares para intentar contrarrestar los efectos de la pandemia sobre la economía. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio, 5 de la tarde, 14 minutos, y avanzamos en esta hora del regreso con las noticias, con la información más importante de lo que sucede en España y en el mundo. Esta es Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid. No se olviden, esta noche, Gente que Cautiva con Camilo Herrera, con invitados especiales, también a las 10 de la noche. Ángel J, en Navegantes con Ángel J, programa especial para finalizar el día de una manera diferente con Ángel J, con notas curiosas y sobre todo con lo mejor del pop y el pop internacional. Avanzamos con la información. Agencia Francesa de Noticias, sin escuelas por coronavirus en Madrid y los abuelos se encargan de los chicos. El cierre de escuelas, desde guarderías hasta universidades, es una de las medidas que España ha implementado en su combate al nuevo coronavirus. Pero a pesar de que los abuelos pueden ser una población vulnerable frente a la enfermedad, de golpe se han convertido en los principales cuidadores de sus nietos sin clases. Aunque digan que mucha gente se puede quedar haciendo teletrabajo en casa, pero hay muy poca gente que todavía pueda hacer eso. O sea que yo creo que intentan dar una solución, pero trasladan a la gente todo el peso del problema. En España, donde la solidaridad familiar generalmente es muy fuerte, los abuelos suelen estar ya muy solicitados para dar una mano ante las largas jornadas laborales y la falta de ayudas para el cuidado de los pequeños. Las autoridades sanitarias de la capital cerraron los centros de día para ancianos para protegerlos del contagio y desaconsejan visitar las residencias de mayores. Además, el Centro Nacional de Alertas Sanitarias advirtió el miércoles que son los niños que apenas desarrollan síntomas quienes diseminan la enfermedad en la sociedad. Pero ahora muchos abuelos deben hacer desplazamientos a los que no estaban habituados para ir a cuidar a los niños. Qué bueno, que hay que tener precauciones, lo veo bien, pero hay más precauciones que tomar que esta. Porque está el metro, están transportes, que claro, no solamente nos vamos a fastidiar los abuelos. Los abuelos también tienen el reto de mantener a los nietos ocupados. El Parque del Retiro es una de las principales opciones en Madrid, la ciudad con mayor número de contagios en el país. Yo pienso traerle al Retiro todos los días, de momento. Y he hablado con madres de su escuela y lo vamos a traer igual. Hasta que no nos digan que nos quedemos en casa, vamos a seguir por lo menos viniendo al Retiro. A mí no me preocupa porque en el momento que yo notase algún síntoma, los nietos estaban fuera de casa. Es decir, que de momento, toco madera, no hay ningún problema de eso. Según un estudio de 2018, uno de cada cuatro abuelos españoles se ocupa de sus nietos todos los días, y dos de cada cinco lo hacen varios días a la semana, generalmente para buscarlos en el colegio y darles almuerzo o cena. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 12 minutos, y avanzamos con esta hora del regreso. La NBA suspende su temporada tras dar positivo en coronavirus. Información de Agencia Francesa de Noticias. Suspendida la temporada de básquetbol en Estados Unidos. La NBA anunció el miércoles una postergación de los partidos por tiempo indefinido, luego de que un jugador de los Utah Jazz diera positivo en una prueba del nuevo coronavirus. Ni la liga ni el equipo han identificado al basquetbolista, mientras que medios como ESPN señalaron que se trata del pivot francés Rudy Gobert, a quien varios jugadores y entrenadores de la NBA enviaron mensajes de apoyo. La decisión de la NBA se produjo después de la abrupta cancelación del partido que iban a disputar los Jazz ante Oklahoma City Thunder. Cuando los jugadores ya se encontraban en la cancha listos para empezar, el sonido del lugar anunció que el choque se suspendía por circunstancias imprevistas, generando una gran confusión en el estadio. Según personas que han hablado con Gobert, se encuentra en buen estado e incluso estaba listo para jugar el partido si el test no hubiera salido positivo. Otros equipos que enfrentaron a los Jazz en los últimos 10 días informaron a sus plantillas que deben ponerse en cuarentena como medida de precaución. Las competencias europeas también están suspendidas hasta nueva orden, según anunciaron el jueves la FIBA y la Euroliga. La FIBA también está a cargo de las competiciones de selecciones nacionales, incluidos los torneos de calificación olímpica masculinos previstos del 23 al 28 de junio. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 14 minutos. Y avanzamos en esta hora del regreso con la información más importante de España y en el mundo. Vamos con música. Les voy a estrenar música del señor Bad Bunny, que esta semana ha logrado meterse en los listados de la revista Billboard, la revista americana más importante en cuanto al registro semanal de las ventas de la música. Y es que Bad Bunny, con su álbum más reciente, Yo Hago Lo Que Se Me Da La Gana, ha logrado meterse con 8 canciones dentro del listado del Hot 100 de la revista Billboard. Y esta semana, en la revista que va a salir el próximo sábado, ha logrado posicionar su álbum como el segundo álbum más importante de esta semana. Bueno, allí les voy a estrenar esta canción que se titula La Difícil, que hace parte de este gran y exitoso álbum de Bad Bunny, uno de los más importantes de este año. La Difícil, Bad Bunny, música nueva, música de estreno en Cautiva Radio, la hora del regreso. Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas. Han sido un par de veces, y si es por mí le doy toda la semana. Se hace la que no quiere, pero llama de madrugada. Terminaste sin rap otra vez, pidiendo que te tocara. Se hace la difícil. Tú la ves en el VIP, modelo como Javi, invita como Khabib. Más de 100 cabrones que ya dejen rit. A veces la rola y la wit. Una estrella pues no chinga como Riley Reid. Tiene a todos los nenes locos y a las nenas locas. Todos quieren besarle la boca. Ey, mírala como se toca, bailando que me provoca. Tiene a todos los nenes locos y a las nenas locas. Todos quieren besarle la boca. Bad Bunny boy, ba ba ba. Bad Bunny boy, ba ba ba. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Música. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso. Los acompañamos en esta hora. Una forma diferente de regresar a casa con la música y la programación y las noticias más importantes de España y del mundo a esta hora, en la hora del regreso. Cautiva Radio. Vamos con información. La Amazonía podría convertirse en una sabana en los próximos 50 años. Información de la Agencia Francesa de Noticias. El vasto ecosistema de la Amazonía corre riesgo de convertirse en una árida sabana en un periodo de 50 años. Así lo reveló el martes un estudio publicado en la revista Nature Communications, que también alertó sobre el peligro que corren los arrecifes coralinos, que también podrían desaparecer en solo 15 años. En el documento se señala que las causas son el cambio climático y los daños medioambientales, así como la deforestación del bosque amazónico y la contaminación y acidificación de los arrecifes. El IPCC, el grupo de expertos de la ONU sobre cambio climático, estima que un aumento de 1,5 grados centígrados de la temperatura mundial respecto a los niveles preindustriales arrasaría con el 90% de los corales de las aguas poco profundas. Una subida de 2 grados centígrados los destruiría casi por completo. La temperatura ya se elevó más de 1 grado centígrado hasta ahora. El punto de no retorno para la Amazonía en cuanto a la temperatura es menos dramático, pero los científicos estiman que la eliminación del 35% de su superficie podría suponer su declive irreversible. Alrededor del 20% de la cuenca amazónica, que comparten 7 países y cubre más de 5 millones de kilómetros cuadrados, fue arrasada desde 1970, especialmente debido a la producción de madera, soja, aceite de palma, biocombustibles y ganadería. Los autores del estudio advirtieron que la humanidad debe prepararse a que los cambios lleguen antes de lo previsto. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Los italianos se quedan en casa. Información de la Deutsche Welle. Roma está vacía, sus calles no están repletas de los habituales grupos de turistas. Los cierres se produjeron a las 6 de la tarde, cuando los bares y restaurantes debieron acatar las nuevas medidas para frenar la propagación del coronavirus. El mensaje es simple: hay que quedarse en casa. Y los italianos toman muy en serio esa orden tras un creciente número de casos de COVID-19 que superan los 10.000 y con más de 600 fallecidos. Y en Florencia tampoco se vive el bullicio habitual. Las calles están tranquilas. Muchos empiezan a resentir las consecuencias financieras del cierre nacional. De 140 platos al día, esta tarde solo tuvimos entre 20 y 25. Pero decidimos abrir para ver si podemos hacer alguna cosa, aunque sea poco. Tenemos empleados, renta que pagar y salarios. Entre tanto, hay problemas con los países vecinos. Eslovenia cerró su frontera con Italia, mientras Austria prohibió las entradas y salidas por tren y avión, medidas que fueron criticadas por el presidente francés. No queremos que las cosas sean desproporcionadas, porque deben ser medidas útiles, y estamos apenas en el comienzo de esta epidemia. Si tomamos medidas desproporcionadas, serán insostenibles a largo plazo, y eso será contraproducente. Realmente considero que son decisiones erróneas. Una coordinación europea es lo más eficaz. Para David Sassoli, la coordinación europea significa trabajar desde casa. El presidente del Parlamento Europeo, con sede en Bruselas, decidió autoaislarse tras haber visitado su Italia natal. De regreso en Roma, el jefe de la principal liga de fútbol dijo que esta temporada podría cancelarse por completo, ya que el coronavirus afecta todos los pilares de la vida en Italia. En Cautiva Radio, la hora del regreso. A propósito de esa información, vamos con la ampliación de noticia que nos trae Adolfo Jiménez del Río, porque el coronavirus ha tocado el fútbol. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y después de que el coronavirus viene acabando con eventos de todo tipo, ha llegado al fútbol, al mismísimo fútbol, al deporte de masas y a afectarlo casi en su totalidad. Y es que la UEFA entra a suspender la Champions y la Europa League por este coronavirus. Y eran las dos últimas que faltaban por desmoronarse en ese castillo de naipes compuesto por competiciones deportivas que poco a poco se han derrumbado. La Champions League y la Europa League están siendo suspendidas en este momento por decisión de la UEFA y por el coronavirus, obviamente, con lo que ha llegado el momento, el deporte mundial, de quedar sumido en un vacío permanente para el que no hay fecha de vuelta prevista. Por lo pronto, el mismísimo Real Madrid no podrá jugar el partido de vuelta contra el Manchester City la próxima semana, como tampoco lo podrá hacer el Club Barcelona ante el Nápoles. Y está previsto, a puerta cerrada, el Sevilla-Roma y el Inter-Getafe, ya habían sido suspendidos en el día de ayer, por petición del mismo presidente del Getafe y por la decisión de que el Roma no podía desplazarse a la ciudad de Sevilla. Lo último que queda por decidir en esta tarde es si se completa los partidos que estaban programados de la Europa League de esta noche. Y a primera hora de la tarde de este jueves, la UEFA también ha emitido un comunicado en el que emplaza a todos los miembros de la organización y a los clubes a una reunión el próximo martes 17 de marzo, en la que se discutirá el futuro del fútbol europeo. La misma Europa, Eurocopa, está incluida. Eso sí, nos preguntamos, ¿podrán realizar el próximo martes 17 de marzo esta reunión en forma personal o tendrán que hacerla telemáticamente? Pues aún no lo sabremos, Adolfo. Esperemos a ver qué sucede el martes, que se reúnan y bueno, podamos tener un poco más de respuesta de lo que va a pasar con el fútbol en Europa. Bueno, por ahora vamos con información que nos presenta la Organización Mundial de la Salud. Vamos con esta información de la OMS. Afirma que China es una ventana de oportunidad. Ayer miércoles la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de coronavirus pandemia mundial. En medio del creciente número de casos de COVID-19 a nivel internacional, el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha afirmado que las medidas de control implementadas por China podrían ser adoptadas por otros países. Estamos afirmando ante el resto del mundo que hay una ventana de oportunidad en las abarcadoras medidas llevadas a cabo por China. Por lo tanto, usemos esta experiencia y, si algún caso se detecta en su país, conténgalo lo antes posible. Lo que hemos aprendido en términos de experiencia de China es realmente impresionante. Y como saben, ahora el brote en China se está ralentizando. Hay una disminución significativa. El virus se ha visto detenido y ha mermado su propagación. Estamos muy contentos de que los contagios hayan disminuido en China. Estos progresos responden al liderazgo del gobierno y al mismo tiempo a la cooperación del pueblo chino. Cuando cualquier país se enfoca de tal manera, pueden controlar el brote de este tipo de virus. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 28 minutos, y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con información de la cadena global de noticias China. China envía un equipo con médico especial a Italia. China ha enviado un equipo médico especial a Italia, el país más afectado por el coronavirus en Europa, con el fin de asistir en los esfuerzos de contención de la epidemia. El ministro de Relaciones Exteriores de China transmitió a su homólogo italiano la disposición de Beijing de enviar un equipo médico y suministros a la nación europea con el fin de ayudar a contener el brote epidémico. La Sociedad de la Cruz Roja de China ha organizado un equipo de 7 expertos médicos, entre los que se incluyen 5 doctores de la provincia suroccidental de Sichuan. Principalmente orientaremos sobre cómo actuar ante casos críticos. La tasa de mortalidad en Italia es alta, sobre todo entre la gente mayor. El sistema sanitario italiano y el chino son diferentes, y hay quien opina que nuestra experiencia no es la más idónea para ellos. Sin embargo, cuando se trata de métodos de emergencia, es evidente que hay similitudes. Primero evaluaremos la situación de acuerdo con los estándares de la Cruz Roja. También orientaremos sobre cómo actuar ante los pacientes que se encuentran en estado crítico en la UCI. Tengo listo mi equipaje desde que se inició el brote epidémico. No pude formar parte del equipo de expertos que se desplazó hasta Wuhan, pero estoy más preparada que nunca para ayudar. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 30 minutos, y vamos con música. Vamos a recordar algo de música, de lo que sucedió en un día como hoy. Les voy a contar de este artista que hace parte de una familia muy, muy, muy exitosa en el mundo de la música. Estoy hablando propiamente de uno de los hermanos de Michael Jackson. Hizo parte del grupo de los Jackson 5, y lo vamos a recordar hoy como parte Marlon D. Jackson, cantante de los Jackson 5, nacido en Gary, Indiana, en un día como hoy, un 12 de marzo, pero del año 1957. Y vamos a recordar esta canción de los Jackson 5, ABC, clásico de los Jackson 5, aquí en la hora del regreso. ABC. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino ha explicado en una rueda de prensa las medidas adoptadas para colaborar con otros países afectados por la epidemia. Escuchemos. China compartió la secuencia genética del virus con la OMS poco después del brote. Ha publicado 7 libros sobre procedimientos de diagnóstico y tratamiento y 6 libros sobre medidas de prevención y control. Estos libros han sido traducidos a varios idiomas. La Cruz Roja de China ha enviado equipos a Irán e Irak. El gobierno chino también ha donado $20 millones a la OMS, así como máscaras faciales, trajes de protección y medicamentos a los países afectados por la epidemia. Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5:35 PM, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Angela Merkel prioriza la lucha contra el coronavirus. Información de Agencia EFE. Alemania está dispuesta a dejar de lado la estabilidad presupuestaria para combatir la crisis sanitaria y económica desatada por la epidemia del coronavirus. Esas fueron las palabras de la canciller alemana Angela Merkel en una rueda de prensa en Berlín, en la que apuntó que las situaciones especiales se confrontan con medios extraordinarios. Merkel indicó que la Comisión de Presupuestos del Bundestag va a aprobar una partida extraordinaria de hasta 1.000 millones de euros para las contingencias derivadas de esta epidemia. Además, en los últimos días se ha acordado facilitar la reducción de jornada y reforzar las ayudas financieras a las empresas con problemas de liquidez. Lo esencial ahora es ralentizar la extensión de la epidemia para no saturar el sistema sanitario y ganar tiempo para el desarrollo de medios terapéuticos, a la vez que se trata de mantener en la medida de lo posible la actividad económica. Merkel también destacó que, según los expertos, entre un 60 y un 70% de la población podrían acabar contagiándose con el virus, y pidió tener especialmente en cuenta a los grupos vulnerables, las personas mayores y aquellos con patologías previas. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5:37 PM, y avanzamos en esta hora del regreso. No se olviden que tenemos gente que cautiva los 19 horas aquí en Cautiva Radio, para que no se lo pierdan, con Camilo Herrera, el hombre fuerte de Cautiva Radio, y tenemos este programa especial, gente que cautiva, para que usted no se lo pierda, de lunes a jueves, con invitados especiales, siempre los invitados más especiales, destacando esos personajes, personalidades que trabajan por el bien común, por el bien de la comunidad. Y bueno, eso los destacamos en Gente que Cautiva. Y en la noche no se puede perder Navegantes con Ángel J a partir de las 22 horas. Vamos con información. Donald Trump suspende 30 días los viajes desde Europa. Vamos con información de la agencia EFE y Donald Trump. Estados Unidos prohíbe todos los vuelos provenientes de Europa para evitar la propagación del coronavirus. El presidente Donald Trump anunció este miércoles nuevas medidas para contrarrestar la pandemia. There will be exemptions for Americans who have undergone appropriate screenings, and these prohibitions will not only apply to the tremendous amount of trade and cargo, but various other things as we get approval. Anything coming from Europe to the United States. En un mensaje televisado a la Nación desde el despacho Oval, Trump detalló que la suspensión no aplicará para el Reino Unido, entrará en efecto la medianoche de este viernes y durará al menos 30 días. El mandatario tildó al COVID-19 de virus extranjero y culpó a los países europeos de parte de su propagación en Estados Unidos. El líder estadounidense también anunció que, por el descenso de nuevos casos en China y Corea del Sur, su gobierno reevaluará las restricciones de viajes impuestas a esos países. Trump anunció con efecto inmediato un programa gubernamental de préstamos a bajo interés para las compañías afectadas por el coronavirus y una prórroga fiscal sin intereses para personas y empresas afectadas por el COVID-19. Finalmente, el presidente defendió la solidez de la economía estadounidense tras las drásticas caídas bursátiles de los últimos días. Estados Unidos suma hasta el momento más de 1.200 casos de coronavirus y al menos 36 fallecidos. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, vamos con Adolfo Jiménez del Río. El mundo político entra en receso. Motivo, coronavirus. Adolfo Jiménez. Y aunque el mundo político en el mundo está prácticamente en un receso debido al coronavirus, en Estados Unidos están en la recta final en las elecciones para definir el candidato por el Partido Demócrata que se enfrentará a Donald Trump. Y ayer lo decía contundentemente Joe Biden, que acaba de ganar en Michigan, sumando otros 125 delegados, y prácticamente es el premio gordo de la noche de ayer y que le acercan un poco más a la nominación. Recordemos que también ganó las primarias en Ohio, Missouri y Mississippi, mientras que el senador Bernie Sanders, el candidato del sector más progresista del partido, solo logró imponerse en las elecciones de Dakota del Norte y de Washington. Quiero dar las gracias a Bernie Sanders y a sus simpatizantes por su desbordante energía y pasión. Compartimos un objetivo común y juntos vamos a derrotar a Donald Trump. Estas fueron las palabras de Biden, quien estaba ante muy pocos militantes debido al coronavirus, pero que tiene las ganas de representar al Partido Demócrata. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está en las condiciones el candidato Joe Biden para enfrentarse en la recta final por las presidenciales de los Estados Unidos a Donald Trump y lograr vencerlo? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Bueno, esa es la cuestión. Vamos a averiguar si al fin cuál de los dos pues va a ser el más fuerte. Avanzamos con la información. Adolfo Jiménez del Río. Seminarios y calendarios, eventos, muchos eventos cancelados. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y son miles los seminarios, los congresos, los eventos y los eventos deportivos que se han venido cancelando por culpa del coronavirus. Y especialmente en la ciudad de Valencia, sus fallas. Una fantástica fiesta que realmente reúne y convoca a miles de turistas de todo el mundo y de los cuales participa una gran parte y mayoría de la ciudadanía valenciana. Y desafortunadamente, algunas fallas ya habían sido construidas y montadas en los sitios predilectos de la ciudad y deben ser desmontadas o dejadas ahí hasta nueva orden. Supuestamente es muy complicado desmontarlas porque precisamente están hechas para ser quemadas. Y esto pues no tiene ahora mayor idea de qué día puede ser. Hay una tentativa fecha que podrían ser celebradas entre el 15 y el 19 de julio. Todo está por confirmar porque depende cómo el coronavirus se siga comportando en la ciudad de Valencia. Y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es el que ha hecho oficial el anuncio de que estas fallas quedaban suspendidas y aplazadas hasta otra fecha. Esa fecha tentativa la dio el Ayuntamiento de Valencia en el día de hoy y que podría ser entre el 15 y el 19 de julio. Volvemos a repetir, sin confirmación oficial y todo dependiendo de cómo siga el coronavirus siendo controlado o que su control no pueda ser de la manera eficiente que se espera hacer en estos meses venideros. Eso sí, el presidente del Consell ha asegurado que hasta este momento se han tomado medidas preventivas inéditas en otros países como China o Italia que no se habrían imaginado hace unas semanas. La responsabilidad es el requisito de cualquier gobierno y lo estamos asumiendo. Fueron las palabras del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. También se han cancelado las fiestas de la Magdalena, que corresponden a la provincia de Castellón, y su alcaldesa, Amparo Marco, se ha pronunciado con respecto a esto y ha puesto también sobre el pleno del ayuntamiento que se decida qué posibles fechas pueden darse para celebrarse estas fiestas a futuro. Complicado, de todas maneras, dar fecha oficial debido a que no se conoce el comportamiento del coronavirus. Gracias, Adolfo. Bueno, sí, es verdad. No sabemos cómo va a funcionar la cosa de cara al verano, porque dice la Organización Mundial de la Salud que, como cualquier otro tipo de virus, con el calor debería reducir la cifra de afectados. Bueno, vamos con la información del tráfico. Boletín de la DGT, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora en Barcelona, complicaciones en varios tramos de la A7 en Barbera del Vallès dirección Tarragona y en Papiol y San Cugat del Vallès sentido Girona. En Valencia, densidad circulatoria de entrada por la CV35 en Burjasot. Además, en Córdoba está congestionada la A45 en Encinas Reales en dirección a la capital de la provincia y en Málaga dificultades en la A7 en San Pedro de Alcántara sentido Cádiz. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 45 minutos. Y avanzamos con la información, las noticias más importantes del mundo en la hora del regreso. Vamos con información de Agencia EFE. Harvey Weinstein, condenado a 23 años de prisión por abuso sexual. Información de la agencia EFE. Harvey Weinstein, condenado a 23 años de prisión por violación y agresión sexual a dos mujeres. Sucede tras un juicio que ha dado voz a sus víctimas y cimentado las reivindicaciones del movimiento feminista Me Too, que catalizó su escándalo. El juez James Burke desglosó la condena de Weinstein, quien fuera el productor de cine más poderoso de Hollywood. 20 años por un acto sexual criminal en primer grado contra la asistente de producción Mimi Haley y 3 años por la violación en tercer grado de la aspirante a actriz Jessica Mann. Además, ordenó su registro como agresor sexual. La vista duró menos de 2 horas, pero fue tensa y emotiva, ya que Haley y Mann subieron al estrado para relatar sus experiencias y sus esperanzas frente al tribunal. Weinstein, por su parte, tomó la palabra por primera vez antes de conocer su futuro para expresar tanto confusión como remordimiento ante ellas. A las puertas del tribunal, las cámaras se agolparon para escuchar a representantes legales como Gloria Allred, que representaba a 3 de las víctimas que testificaron. If you are a sexual predator and you are confused, all you have to do is remember this. 20 plus 3 years. O Taral Wolf, una de las testigos llamadas por la fiscalía. I hope that the sentence sends a clear message that times have changed and that more women need to speak out for themselves and that men and women need to speak out for each other. We need to show self-love and empathy to overcome centuries of illogical thinking that has normalized the sexual mistreatment of women. This is hopefully just the beginning and the conversation must continue. Poco después del dictamen, la fiscal de Los Ángeles inició el proceso para extraditar al productor a ese estado, donde ha sido imputado por 4 delitos sexuales relacionados con 2 mujeres y se enfrenta a un máximo de 28 años de cárcel. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio, 5 de la tarde, 48 minutos y avanzamos en esta hora del regreso. Y vamos con música. Viene Lady Gaga con esta canción que se ha metido en el listado del Hot 100 de la revista Billboard esta semana. Debuta en el puesto número 5 del Hot 100. Esta canción que hace parte de la nueva producción de Lady Gaga, que hace rato la estábamos esperando. Y se ha metido directamente al número 5 posición de esta semana en la revista Billboard, en el listado del Hot 100. Y esta canción tiene una característica muy particular, y es que el video de esta canción fue realizado con el último iPhone, el iPhone 11. Bueno, un video muy bien hecho, muy bien elaborado, pero tiene esa característica que fue elaborado con un iPhone 11. Vamos a escuchar a Lady Gaga con este Stupid Love, que hace parte de su nuevo álbum en la hora del regreso. Jaime Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 53 minutos. Y avanzamos con la información, vamos con los índices bursátiles. El IBEX pierde 0,34 puntos en los 7,403 enteros. Información de Agencia EFE. Para el IBEX 35, que termina este miércoles con una caída del 0,34% en los 7.436 puntos ante el avance del coronavirus y su impacto económico. Son niveles del verano de 2012 para la bolsa española. Las mayores caídas han sido para Indra, bajo un 9,3%, seguido de Másmóvil con un retroceso del 8,7%, y ENCE, que se deja más de 5 puntos porcentuales. En el otro lado de la tabla, las mayores subidas han sido para el sector bancario, con CaixaBank, Bankinter y Santander a la cabeza. En Europa, las caídas han sido generalizadas en las principales plazas del viejo continente, salvo para Milán, que al cierre sumaba un 0,33%. Y todo con la atención puesta ya en la reunión del Banco Central Europeo de mañana. Hoy el Banco de Inglaterra ha anunciado una rebaja de medio punto para los tipos de interés en Reino Unido. Es decir, los tipos pasan del 0,75 al 0,25%. Y en Estados Unidos, Wall Street ha abierto en rojo con una caída del 2,9% para su principal índice, el Dow Jones de Industriales. En las materias primas, el precio del barril de Brent cotiza por encima de los $36. En las divisas, la relación eurodólar a la baja en las 1,12 unidades, y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,25%, con la prima de riesgo en los 100 puntos básicos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 55 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos a ver qué sucede al otro lado del charco. Avance informativo de La Voz de los Estados Unidos de América con Henry Llanos desde Washington. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El Congreso de Estados Unidos ha tomado hoy jueves la decisión de cerrar el edificio del Capitolio en pleno centro de la ciudad, en Washington, D.C., a todo el público debido a la epidemia de coronavirus. La decisión entra en vigor a las 5 de la tarde y se extiende hasta el día 3 de abril, donde cancela todas las visitas públicas al Capitolio e impone un acceso limitado a la sede legislativa. 1.200 casos han sido confirmados por COVID-19 en Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo que ese número pronto se reduciría. Sin embargo, desde entonces se han extendido aproximadamente 40 de los 50 estados. La Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote de coronavirus como una pandemia luego de que 114 países confirmaran casos, y su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, decía lo siguiente. La pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, llevando a sufrimiento y muerte innecesarios. Y los gobiernos de muchos países se están animando a las compañías a que permitan mayor flexibilidad a sus empleados a raíz del brote del coronavirus, que ya registra miles de infectados en todo el mundo. Esta crisis de salud ha obligado a muchas empresas a ver la opción del teletrabajo o el telework. Este es un avance informativo de La Voz de América. Guatemala prohíbe el ingreso de personas provenientes de Europa a partir de hoy. Eugenia Sagastume nos informa. El aumento de casos de COVID-19 en el mundo, sobre todo en países cercanos a Guatemala, llevó a autoridades a extremar el cordón sanitario y prohibir el ingreso de personas procedentes de Europa a partir de hoy, 12 de marzo, según confirmó el ministro de Salud, Hugo Monroy. Queda prohibida la entrada de todo ciudadano europeo. El director de Aeronáutica Civil se comunicará con todas las líneas

La hora del regreso, Cautiva Radio, 6 de la tarde, 2 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Cautiva 91.9 FM Madrid, cautivando, seduciendo tus sentidos, 91.9 FM. Bueno, avanzamos con información. Adolfo Jiménez del Río está muy enterado de lo que sucede en España y el mundo. Desfile de San Patricio también es otro de los eventos afectados por el COVID-19. Adolfo Jiménez del Río. Y entre los muchos eventos importantes a nivel mundial que se han cancelado, se encuentra el gran desfile del Día de San Patricio en Nueva York. Y es que por primera vez este evento, que atrae a unos 150 mil manifestantes y 2 millones de espectadores, no continuará según lo planeado en más de 250 años de realización. El desfile del Día de San Patricio en Nueva York es una celebración muy grande de este tipo en el mundo, pero desafortunadamente este miércoles se ha pospuesto y debido a todas las preocupaciones sobre la propagación del coronavirus que puede generarse en este tipo de manifestaciones. El anuncio fue un hecho por la declaración del gobernador Andrew Cuomo y los organizadores del desfile, que siguieron a la cancelación de las celebraciones del Día de San Patricio en Chicago y en Boston. Irlanda también canceló el lunes todos los desfiles propuestos para la realización en este país. Sinn Féin, presidente del Comité del Desfile y Celebración del Día de San Patricio, dijo que el grupo esperaba celebrar el 259 aniversario desfile del Día de San Patricio con toda la ciudad de Nueva York en una fecha posterior dentro de este año 2020. El desfile debería celebrarse tradicionalmente el 17 de marzo, y ya que atrae a tantos millones de participantes, sería un grave problema de control para los miles de policías y militares, bomberos y personas de seguridad sanitaria de Estados Unidos. Gracias a Adolfo Jiménez por actualizarnos con esta la información del coronavirus. Y seguimos, también la NBA suspende su temporada. Adolfo, cuénteme cómo es la cosa. Y la NBA también ha decidido suspender la temporada de baloncesto en los Estados Unidos de América. Y es que en la NBA la ha suspendido porque se ha descubierto que un jugador de los Jazz de Utah dio positivo por el coronavirus. Lo anunció la liga este miércoles en la noche. En Oklahoma City, un juego entre el Thunder y el Jazz estaba a segundos de comenzar cuando el jefe médico del Thunder salió corriendo a la cancha para hablar con los árbitros. Los jugadores de ambos equipos se fueron rápidamente a sus vestuarios. Se estaba dando la noticia del jugador que daba positivo de coronavirus en el Jazz de Utah. Gracias, Adolfo. Bueno, seguiremos pendiente de más de todo este tema. Real Madrid, baloncesto, también afectado por el coronavirus. Adolfo. Y el Real Madrid de baloncesto tampoco queda por fuera del coronavirus. Y es que desafortunadamente un jugador del Real Madrid de baloncesto ha dado positivo por coronavirus. Y todo el club se ha puesto en cuarentena para evitar contagios y ya han abandonado Valdebebas. Pablo Lasso se lamenta de que un partido del Real Madrid de baloncesto no se pueda realizar debido al coronavirus. Esta afirmación apunta a que todas las secciones del club blanco se encuentran ahora mismo en cuarentena y han abandonado Valdebebas con urgencia para evitar la propagación del coronavirus. Este jugador del Real Madrid de baloncesto, del que aún se desconoce su identidad, dio positivo tras realizarse la prueba. El Real Madrid se blindará para evitar más contagios y poder proteger a sus jugadores y empleados de un coronavirus que está causando estragos en España y en todo el mundo. De hecho, la Euroliga ya ha hecho oficial la suspensión de sus torneos. Bueno, gracias, Adolfo. Bueno, estaremos pendiente. Y también el mundo del tenis. Adolfo nos tiene información deportiva también. Adolfo Jiménez. Y la Asociación de Tenis Profesional también se ha pronunciado, acaba de pronunciarse, para precisamente llevar a colación el dato de que durante las próximas 6 semanas no se realizará ningún torneo de tenis profesional. Queda suspendido debido al blindaje que se debe tener contra el coronavirus. Gracias, Adolfo. Vamos con la información de lo que sucede al otro lado del charco. Avance informativo de La Voz de América. En vivo desde Washington con Henry Llanos. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El Congreso de Estados Unidos ha tomado la decisión de cerrar el edificio del Capitolio en Washington, D.C. a todo el público debido a la epidemia del coronavirus. La decisión, que entra en vigor a las 5 de la tarde de hoy jueves, se extiende hasta el 3 de abril, cancela todas las visitas públicas al Capitolio e impone un acceso limitado a la sede legislativa. La Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote de coronavirus como una pandemia el miércoles, luego de que 114 países confirmaron casos, y su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, decía que la pandemia no es una palabra para usar a la ligera. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized. El COVID-19 es una pandemia y pandemic es, is not a word, no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. It's a word, es una palabra misused, que si se usa incorrectamente puede causar un miedo irrazonado o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, llevando sufrimiento y muertes innecesarios, decía el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Este es un avance informativo de La Voz de América. La economía ecuatoriana empieza a sentir los efectos de la disminución del precio del petróleo. Giselle Jacome nos informa desde Quito. Ecuador elevó a 3.245 puntos el riesgo país, una cifra a la que no había llegado desde hace 11 años. Para este año se habían calculado 35.498 millones con un petróleo de $50 por barril. El ministro de Energía, René Ortiz, menciona que hay que focalizar el subsidio de los combustibles. Comentaba precisamente que este es el camino, hay que llegar a la focalización. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América. Y precisamente el gobierno ecuatoriano ha declarado la emergencia sanitaria desde hoy jueves, lo que implica el aislamiento domiciliario de los viajeros que provengan de países con mayor cantidad de casos del nuevo coronavirus. A su vez, pidió a las iglesias realizar sus cultos por internet y restringió las concentraciones masivas. En una cadena de radio y televisión, el presidente Lenín Moreno justificó la decisión aduciendo el avance a nivel mundial del coronavirus, declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Aprendamos de otros países, el mejor aliado es nuestra disciplina y la higiene personal. Es tarea de cada uno de nosotros cuidarnos, dijo. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora en Barcelona estamos pendientes de un accidente en la AP7 en San Cugat del Vallés, dirección Girona. Genera 8 kilómetros de retenciones en Murcia. Otro accidente dificulta la circulación en la A7 en Lorca, sentido Almería. Además, en Córdoba continúa congestionada la A45 en Encinas Reales hacia la capital de la provincia, y en Málaga complicaciones en la A7 en Nueva Andalucía, dirección Cádiz. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Esa era la información del tráfico, Dirección General de Tráfico, a esta hora en las carreteras de España. Y vamos actualizando información de lo que sucede en España y en el mundo, siempre confirmando la información y contrastando las fuentes más importantes de las noticias, para mantener al día e informados a todos los oyentes de Cautiva Radio. Bueno, vamos con algo de música. Este personaje, este cantante, está de cumpleaños en el día de hoy. Estaría de cumpleaños, más exactamente, porque ya falleció. Él se llama Al Jarreau, es un cantante de jazz que, bueno, fue muy reconocido en la escena de la música jazz, nació en Milwaukee, Wisconsin, un 12 de marzo de 1940 y falleció en Los Ángeles un 12 de febrero de 2017. Fue un cantante de jazz estadounidense, destacó por su versatilidad y originalidad y por su apertura a diferentes estilos, el soul, el rhythm and blues y el pop, entre otros, e influencias diversas como Nat King Cole especialmente, ganador de varios premios Grammy. Su voz se hizo popularmente conocida al interpretar el tema central de la serie de televisión de los 80, Luz de Luna, Moonlight. Vamos a recordar a Al Jarreau con esta canción que se titula After All, en la hora del regreso. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Estamos en esta hora del regreso. Una forma diferente de regresar a casa con Cautiva Radio 91.9 FM. Son las 6 de la tarde, 18 minutos, y avanzamos con la información. Tribunal de Unión Europea anula las multas al Valencia. Vamos con la información que nos presenta Agencia EFE. El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado este jueves la decisión de la Comisión de imponer multas a los clubes Valencia y Elche, por lo que estos equipos no tendrán que abonar las sanciones que les reclamaba Bruselas por presuntas ayudas de Estado ilegales. El Ejecutivo Comunitario había impuesto una multa al Valencia Club de Fútbol de 20,4 millones de euros y al Elche Club de Fútbol otra de 3,7 millones, a los que había que añadir unos posteriores intereses a raíz de los avales otorgados por el Instituto Valenciano de Finanzas, que según Bruselas les permitió obtener préstamos en condiciones más favorables cuando atravesaban dificultades económicas. Entre 2009 y 2010, el Instituto Valenciano de Finanzas otorgó varios avales a fundaciones vinculadas a los tres clubes de fútbol profesional: Valencia Club de Fútbol, Hércules Club de Fútbol y Elche Club de Fútbol. Mediante la decisión del 4 de julio de 2016, la Comisión declaró que estas medidas constituían ayudas de Estado ilegales e incompatibles con el mercado interior a favor de los tres clubes de fútbol y, en consecuencia, exigió su recuperación. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 19 minutos, y continuamos con la información más importante de España y del mundo. Adolfo Jiménez del Río, ni ministros ni vicepresidentes se han salvado del coronavirus. Adolfo. Es que el coronavirus no perdona ni ministros, ni vicepresidentes, ni diputados, ni ningún funcionario de ningún estrato. Y es que hasta la mismísima Irene Montero, ministra de Igualdad, ha dado positivo con el coronavirus este jueves. Y según ha informado el gobierno mediante un comunicado, Montero e Iglesias se encuentran en cuarentena en su domicilio en Galapagar, Madrid, sin sintomatología grave, junto a sus tres hijos. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien, ha expresado Montero en el Twitter, y ha pedido que sigamos las instrucciones que dan en cada momento las autoridades sanitarias. Recordemos que Montero acudió a la manifestación feminista del 8M el pasado domingo, y donde asistieron miles de personas acompañadas de las dirigentes de Unidas Podemos. Las dirigentes del PSOE, por su parte, no acudieron en la misma pancarta a pesar de formar parte de un gobierno de coalición. Podrían no estar afectadas las del PSOE y quizás sí las de Unidas Podemos. Y también nos preguntamos, ¿había necesidad de realizar esta manifestación sabiendo la grave consecuencia que trae el contagio del coronavirus en estos momentos? Y bueno, sus equipos de prensa y asesores políticos también se mantienen en casa por prevención y para evitar posibles contagios. El Consejo de Ministros extraordinario que se tenía previsto para hoy jueves se celebrará telemáticamente, así como la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La Moncloa ha informado que, de acuerdo con los protocolos establecidos por el coronavirus, esta mañana se realizarían pruebas a todos los ministros del gobierno y los resultados se irán comunicando de manera oficial a lo largo de esta tarde. Complicado lo tienen ahora todo tipo de reuniones por la presencia del coronavirus en el gobierno. A propósito, Adolfo, vamos con información porque también altera eventos importantes, eventos internacionales. Información de Agencia EFE y los impactos del coronavirus. A causa de la pandemia de coronavirus, la esperada ceremonia de encendido de la llama olímpica para los Juegos de Tokio 2020 tuvo que ser rediseñada. Como es tradicional, se llevará a cabo en las ruinas del Templo de Hera en Olimpia, sede de los Juegos de la Antigüedad en Grecia, pero esta vez sin público. Desafortunadamente no tendremos espectadores dentro del estadio antiguo. Creo que eso reduce el significado, el mensaje y el simbolismo de la ceremonia de encendido de la antorcha olímpica. No creo que eso capture la celebración en la forma que la conocemos. La enfermedad COVID-19 ha afectado hasta ahora unas 89 personas en Grecia. Tokio 2020 indicó por su parte que iba a reducir tanto como sea posible el tamaño de la delegación japonesa presente en el país heleno. En relación a los relevos de la antorcha, ya lo anunciamos. Cooperaremos de cerca con los gobiernos locales para tomar las medidas necesarias y apropiadas para prevenir la propagación del coronavirus. Aunque la ceremonia no ha sufrido por ahora cambios, el ensayo general del miércoles se previó sin público ni medios. La Municipalidad de Olimpia decidió por su parte anular todos los eventos organizados con motivo de la ceremonia. Exposiciones, reuniones y salidas escolares ya no figuran en un programa que se ha reducido al máximo. Incluso el propio alcalde de Olimpia trató de aplazar la ceremonia en medio de anulaciones continuas en hoteles que han golpeado el sector turístico. La última vez que el encendido se realizó sin público ni ceremonia fue en 1984, cuando los organizadores griegos protestaron contra lo que consideraban una comercialización de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Adolfo Jiménez del Río está también en la hora del regreso. Adolfo, críticas a decisiones tomadas por el gobierno. ¿Cómo le cosa, Adolfo? Y las fuertes críticas a las decisiones del gobierno, quizá un poco tardías, no se han hecho esperar por parte del Partido Popular, que aseveran de que estas medidas contundentes deberían haberse realizado antes y no ahora en estos momentos, cuando ya la propagación del virus se ha acrecentado, y dicen que el mismo Ministerio de Sanidad, para frenar la propagación del coronavirus por el departamento que capitanea Salvador Illa, se mostró reacio y la rechazó hasta el mismísimo lunes de esta semana. Algunas de las iniciativas que pidió también el PP es adoptar el refuerzo del personal hospitalario, más recursos económicos para el sistema sanitario, un plan de choque para los mayores de 65 años y los enfermos, y que son los colectivos más vulnerables al virus, y que posponer operaciones quirúrgicas, lanzar un plan de contingencia global y estimular el teletrabajo, según las mismas fuentes del Partido Popular. Un portavoz del Ministerio de Sanidad asegura que el gobierno se ha ceñido escrupulosamente a los plazos marcados y que desde el inicio todo se ha consensuado en el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud, en el que participan todas las comunidades autónomas. Eso sí, es cierto que las demandas de Ayuso iban en la línea de lo que están haciendo de manera coordinada el gobierno nacional y el autonómico desde el lunes en Madrid, que se ha convertido en el principal foco de contagio del virus en España. ¿Por qué no se tomaron antes estas medidas por parte del Ministerio de Sanidad? Bueno, Adolfo, esas son las críticas que se le hace al gobierno por tomar medidas supuestamente tardías. La OMS declaró el coronavirus una pandemia. Información de la Deutsche Welle. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. Esto después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en 2 semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado. Así lo anunció el director general de la OMS, Tedros Adhanom, en Ginebra. La OMS ha denunciado también niveles alarmantes de propagación e inacción en todo el mundo y ha declarado que esta pandemia no es solo una crisis de salud pública, sino que afecta a todos los sectores. Por ello, ha pedido a todos los gobiernos y a las sociedades que se involucren en la lucha. Estamos muy preocupados por los alarmantes niveles de contagio y su gravedad. y por la alarmante falta de reacción. Hemos concluido que el COVID-19 es una pandemia. Esta palabra no debe ser tomada ni a la ligera ni irresponsablemente. Es una palabra que, mal usada, puede causar pánico infundado, la idea injustificada de que la batalla está perdida, provocando sufrimiento y muertes innecesarias. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 28 minutos. Información a esta hora de la cadena global de noticias. El equipo médico chino en Irán pide ayuda. Vamos con la información de Cadena Global de Noticias China. El jefe del equipo médico chino en Irán afirma que el país necesita con urgencia el envío de suministros médicos. La República Islámica es el país más afectado por el COVID-19 en Oriente Medio, con 9.000 casos de contagios confirmados y más de 350 fallecidos. Zhou Xiaohan, el líder del grupo médico chino, explica que el personal sanitario está realizando su trabajo en condiciones extremadamente peligrosas. El personal sanitario en Irán solo tiene acceso a equipos de protección de segundo grado para las salas de guardia de tercer nivel y se ve obligado a reutilizarlo. Pedimos a las autoridades chinas pertinentes que envíen personal sanitario, así como máscaras y trajes protectores a Irán. Pero a corto plazo es poco probable que las mascarillas sean accesibles para todo el mundo, porque su capacidad de producción es baja y los precios suben con rapidez. El equipo médico chino en Irán está compuesto por 5 expertos de la Sociedad de la Cruz Roja de China. La organización ha informado de que proporcionará equipos de protección y ha traducido las estrategias de prevención y control al persa. El jueves está programada la salida de un vuelo de carga desde China con destino Teherán, en el que se transportarán suministros médicos valorados en unos 100 millones de dólares estadounidenses. CGTN en español. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio, 6 de la tarde, 30 minutos. Vamos con música. Viene Morat, que esto que se titula No Termino. Esto es música nueva, música de estreno en Cautiva Radio. Te me escapaste y yo quedé indefenso. Me desarma pensar que es mi culpa que seas un recuerdo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Solo un recuerdo pero tan intenso. No saber si te volveré a ver, para mí es un misterio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nunca te pude hablar, nunca te pude hablar y ya. Duele porque al final no quiero contar todos los besos que nunca llegaron a tu boca. Siguen esperando tu regreso para volverte loca. No quiero contar cuántas canciones no bailé contigo por cobarde. ¿Cómo deben ser tantos millones? No sé cuánto. No quiero contar todas las cosas que al final de cuentas sé que nunca hicimos. No quiero contarlas porque sé muy bien que si las cuento tal vez no termino. Oh. Tiempo. No tendría que escuchar más rumores de dónde te escondes. Tú no estarías volando con el viento. Oh. Y yo solo en un taxi jugando a inventarme tu nombre. Nunca te pude hablar, nunca te pude hablar y ya. Duele porque al final no quiero contar todos los besos que nunca llegaron a tu boca. Si no terminó. No quiero contar todos los besos que nunca llegaron a tu boca. Siguen esperando tu regreso para volverte loca. No quiero contar cuántas canciones quiero cantar. No bailé contigo por cobarde. No, cómo deben ser tantos millones. No sé cuánto me tardé. No quiero contar todas las cosas que al final de cuentas sé que nunca hicimos. No quiero contarlas porque sé muy bien que si las cuento tal vez no termino. Camino. Yo no sé de poesía ni de filosofía. Solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. La hora del regreso, 6:34 PM. Y avanzamos en esta hora del regreso con la información más importante de España y del mundo. Vamos con información de Agencia Francesa de Noticias que nos cuenta sobre la iglesia, que también se ajusta a medidas por el tema del coronavirus. Vamos con la información de Agencia Francesa. El nuevo coronavirus obliga a modificar las actividades cotidianas en Italia, donde se prohibieron todas las reuniones públicas. Para los católicos, manifestar su fe se ha convertido en todo un desafío. En este periodo, sinceramente, casi me olvido de rezar por el cambio de ritmo. No hay misa de los domingos, no hay ceremonias durante la semana. Rezamos en casa personalmente. Es una situación muy desagradable. Pero es una situación de grosso disagio. En la Catedral San Andrés en Portogruaro se vació la pila de agua bendita para evitar cualquier contagio entre los fieles que se mojan los dedos para hacer la señal de la cruz. Sin embargo, en el interior hay una decena de personas que acuden a escuchar a través de los altoparlantes al sacerdote, que celebra la misa desde la sacristía. Al final, otro cura da la comunión, evitando cuidadosamente poner la hostia directamente en la boca de los fieles. Debemos evitar aglomeraciones de personas. La catedral es lo suficientemente grande para poder hacer algunas misas y garantizar la distancia de al menos un metro de una persona a la otra. El gobierno italiano incluyó las misas, los matrimonios y los funerales entre las reuniones prohibidas, algo que la Conferencia Episcopal calificó como una medida fuertemente restrictiva cuya aceptación acarrea sufrimientos y dificultades. La decisión es especialmente simbólica en Italia, donde una inmensa mayoría de la población es católica. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6:37 PM, y avanzamos con la información más importante de España y el mundo. Una broma de mal gusto que desató el pánico. Vamos a la información de la Deutsche Welle. El presidente de Estados Unidos había restado importancia a la crisis del coronavirus hasta ahora, pero acaba de tomar medidas drásticas. Para evitar que ingresen nuevos casos a nuestro país, suspenderé todos los viajes de Europa a Estados Unidos durante los próximos 30 días. La nueva norma entrará en vigor el viernes a medianoche. Estas restricciones se irán ajustando según las condiciones sobre el terreno. Habrá exenciones para estadounidenses que se sometan a análisis de detección del virus. Después, las cámaras capturaron a Trump desprevenido. Su discurso tomó por sorpresa a los aliados de Estados Unidos y a los mercados. El anuncio le siguió rápidamente otra dramática decisión. La NBA ha suspendido la temporada de baloncesto. Los asistentes a un encuentro en Oklahoma fueron enviados a casa antes de comenzar el partido. Más tarde se supo que un jugador había dado positivo por coronavirus. Las autoridades temen que Rudy Gobert pueda haber propagado el virus en la competición. Hace solo unos días, el pívot francés bromeó en rueda de prensa manoseando los micrófonos y grabadoras de los periodistas. También el ganador de 2 Oscars, Tom Hanks, reveló que tanto él como su esposa han dado positivo. La pareja se encuentra en Australia en cuarentena y sigue los protocolos médicos. En Instagram, el actor afirmó que se toma la situación con calma y aconsejó a sus seguidores que se cuiden. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde y 38 minutos, y avanzamos más con la información más importante de España y del mundo. Junta de Andalucía refuerza la limpieza e higiene. Información de Agencia EFE. La Junta de Andalucía ha implantado medidas especiales de limpieza e higiene en autobuses, metros y tranvías de titularidad autonómica por la pandemia del coronavirus. En el caso de los metros, las medidas incluyen la desinfección general de los vagones durante la noche y en las paradas de inicio de las líneas ya se han iniciado limpiezas periódicas durante todo el horario comercial, aprovechando la salida de los trenes. Las operaciones de limpieza periódica se centran en desinfectar agarraderas, bancos, puertas, botoneras y barras de los trenes al inicio de la línea, una vez que han desalojado los vagones, según ha comprobado EFE. Igualmente, el servicio del taxi procede a la limpieza de sus vehículos y así lo ha explicado Antonio Capelo, secretario de la Unión Sevillana del Taxi. Las medidas de higiene que estamos tomando, las de siempre, aun si cabe, pues reforzando un poco más por la situación que tenemos y el alarmismo social que se crea, pero con total cotidianidad, pues tener el coche aseado y la higiene personal llevarla de una forma decente y cuidadosa y tener, bueno, algunas medidas que se salen un poco de lo común, porque ofrecer o intentar ofrecer que el medio de pago sea telemático a través de las tarjetas de crédito, y tener cuanto menos contacto posible con monedas, con billetes y poco más. Se prevé que estas medidas se refuercen siguiendo las instrucciones y directrices marcadas por las autoridades por la pandemia del coronavirus. Información de Agencia EFE. Radio, la hora del regreso. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Las fallas a medio montar esperan para ser almacenadas. Esta es la información que nos presenta Agencia EFE de lo que sucede en la Comunidad Valenciana con la celebración de sus fallas. El cambio de fallas, pues, no sé, un poco expectante, ¿no? Dar una solución rápida a la crisis, ¿no?, que se ha formado respecto del coronavirus. Pero vamos, con el corazón roto, como valenciano, pero se entiende. Con bikini acompañador y con moños, es que no sé. O sea, Bueno, lo más importante en este momento es que la gente, ojalá consigamos controlar esta enfermedad y que para el verano esté todo controlado, pero vamos, es una situación que aceptamos perfectamente y que lo entendemos. Los trajes son un poco más complicados de llevar con muchas más temperaturas, la gente debajo de las carpas no va a poder estar, entonces hay algunas cosas que, pero bueno, también el horario también será mucho más largo el día, entonces pues bueno, se disfrutarán de otra manera. No van a ser igual, ni mucho menos, y creo que deberían haberlas aplazado antes de montar todo esto. Y bueno, estamos súper enfadados, normal. Esto ya se sabía, el virus está ahí ya desde hace tiempo. Y esperar hasta el momento en que ya está todo por la calle me parece pues muy mal, porque eso para la economía y todo de Valencia va a ser horrible, vamos. Y creo que es el mejor momento para que todo el mundo, todos los turistas y la gente de Valencia se lleve una maderita para recordar que la solidaridad del gobierno español está de acuerdo con la salud de los seres que viven aquí en Valencia. Pues mira, me lo llevaré para Nueva York, porque vengo de ahí. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La ola de pesimismo que barre el sector turístico es especialmente alta en la ciudad desde el martes por la noche, cuando el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunció el aplazamiento indefinido de las fallas dentro del paquete de medidas que la administración está adoptando para intentar frenar, al menos ralentizar, la velocidad de propagación de la epidemia del coronavirus. Esta es la información que nos presentaba la Agencia EFE. Casi 3.000 casos de coronavirus en España. Vamos con la información que nos presenta Agencia EFE y este resumen, la cifra de casos de coronavirus. Nuevas cancelaciones y cierres para frenar el coronavirus en España, donde los casos suman casi 3.000. Hay 84 fallecidos y 189 altas desde el inicio del brote. Galicia, País Vasco, Cataluña y Murcia se suman a Madrid y La Rioja y cerrarán todos los centros educativos. La liga se suspende por al menos 2 semanas. Los jugadores del Real Madrid de fútbol y baloncesto están en cuarentena tras confirmarse un positivo. También se aplaza la Champions y la Euroliga de baloncesto. Teatros y museos también han cerrado sus puertas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aplazado su comparecencia en el Congreso después de confirmarse el positivo de la titular de Igualdad, Irene Montero, por lo que todo el Ejecutivo se ha sometido a la prueba. Montero se encuentra bien, por lo que permanecerá en cuarentena junto a su familia y teletrabajará hasta que se lo indiquen. Como medida de prevención, los reyes también se han sometido al test de coronavirus y han suspendido su agenda. Madrid es la comunidad más afectada con casi la mitad de los casos del país, junto con el País Vasco, La Rioja y Cataluña. La Comunidad de Madrid ha suspendido todos los permisos y vacaciones del personal sanitario por el avance del COVID-19. En Barajas, muchos estadounidenses intentan regresar a su país antes de que entre en vigor la suspensión de 30 días de todos los viajes desde Europa a Estados Unidos, con la excepción de los del Reino Unido. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Vamos con información. El Movistar Team de Ecuador presenta su nuevo plantel, su nueva plantilla para lo que viene en el ciclismo en el 2020. Sin la gran figura Richard Carapaz, el Movistar Team Ecuador presentó su nuevo plantel con el que afrontará las diferentes competiciones a nivel nacional e internacional. 9 ciclistas integran el equipo que liderarán Jorge Luis Montenegro, actual campeón de la Vuelta al Ecuador 2019, en compañía de Segundo Navarrete, quien obtuvo el segundo puesto en esa carrera. Montenegro contó qué espera el Movistar Team Ecuador para esta temporada. Tratar de tener la hegemonía del anterior año, que fuimos el mejor equipo de la temporada, seguir manteniéndolo y superar eso, y a nivel internacional seguir destacando la participación del equipo, ¿no? El gerente deportivo del equipo, José Ragonetti, destacó el apoyo que Telefónica provee a los ciclistas. Por 7º año como equipo Movistar, ya 10 años creando un equipo con una ilusión de que los jóvenes promesas puedan representar al país en el extranjero. Hemos conseguido ese objetivo y seguimos día a día haciendo que sueños de ciclistas jóvenes se cumplan. El conjunto debutará el 15 de marzo con el Gran Premio de la Patagonia en Chile y 3 días después, del 18 al 22 de este mes, participará en la Vuelta a Chiloé. También participarán a finales de abril en Estados Unidos, en la Vuelta a Venezuela, Guatemala y Costa Rica, mientras que en ámbito nacional destaca el objetivo de volver a ganar la Vuelta al Ecuador. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 47 minutos. La información más importante de España y del mundo, aquí en la hora del regreso. Así avanza el coronavirus en América, informe de la Deutsche Welle. Controles policiales y pruebas médicas a los pasajeros. Estas imágenes de El Salvador se repiten en muchos aeropuertos de América Latina. Las autoridades salvadoreñas se han sumado a las medidas adoptadas por los gobiernos de Argentina, Perú y Colombia, que decidieron poner en cuarentena a los viajeros procedentes de los países más afectados por el virus. El gobierno nacional obligará a las personas procedentes de China, Italia, Francia, España a que adopten el aislamiento preventivo una vez lleguen a Colombia. El Salvador puso ya en cuarentena a más de 30 personas llegadas de España. Chile aislará también 14 días a los viajeros que ingresen a su territorio habiendo pasado por España e Italia. Y Guatemala extremó aún más las medidas al anunciar que prohibirá la entrada al país a todos los ciudadanos europeos a partir de este jueves. Desde que el pasado 26 de febrero el coronavirus llegara al subcontinente americano con el primer caso registrado en Brasil, se ha expandido ya a 11 países de la región con más de un centenar de enfermos detectados. Los países con mayor número de contagios son Brasil y Argentina. En este último país ya falleció un afectado. Costa Rica reporta ya más de 20 casos y otro muerto hay que lamentar también en Centroamérica. Las autoridades panameñas informaban el miércoles del deceso de un profesor de 64 años, con al menos otros 7 casos confirmados en todo el país. El gobierno ordenó el cierre de los centros de enseñanza en el área. Que en las regiones educativas de Panamá Norte, de la provincia de Panamá en el área centro y en San Miguelito, también se suspendan las clases hasta el día 7 de abril. Son medidas con las que América Latina, una región vulnerable por los crónicos déficits de sus sistemas sanitarios, trata de protegerse de la pandemia global. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 49 minutos. Esto es Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid. Y vamos avanzando con la información más importante de España y del mundo en esta hora del regreso. Marcan tiburones martillo en Galápagos para rastrearlos. Información de la Agencia Francesa de Noticias. Estos jóvenes tiburones martillo ayudarán a los científicos a conocer sus movimientos. Los 5 ejemplares que permanecen en la Reserva Marina del Parque Nacional Galápagos fueron marcados con rastreadores acústicos. Con ello, se busca recolectar información sobre los patrones migratorios de esta especie a lo largo del Pacífico Este, cuando los tiburones pasen por áreas donde están instalados los receptores. La red de aparatos se extiende desde Estados Unidos hasta Chile y pasa por áreas protegidas de Costa Rica, Panamá y Colombia. Expertos del parque creen que tras dejar sus sitios seguros, los tiburones recorren otras islas del archipiélago o incluso circundan el Pacífico Este. En el proyecto también participan las organizaciones Migramar y Ocean Blue Tree. Los tiburones martillo están amenazados por la explotación pesquera. Su lento crecimiento y su baja capacidad reproductiva también ponen en riesgo de extinción a la especie. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid. La información más importante de España y del mundo a esta hora. Vamos con la información de la Deutsche Welle. De vuelta a la fábrica. Nuevamente empiezan a abrir las empresas. Hay señales de que los fabricantes de coches están de vuelta. La japonesa Honda anunció que este miércoles reiniciará operaciones en Wuhan y su rival Nissan producirá parcialmente en 2 plantas de la provincia de Hubei. China está ansiosa por mostrar que la industria se recupera. Publica vídeos de forma periódica que muestran fábricas en funcionamiento. Pero muchas empresas, especialmente las grandes fábricas, operan a baja capacidad, carecen de suficiente personal. Muchos empleados no han regresado de casa tras las vacaciones de Año Nuevo debido a las restricciones de viaje. La distribución de bienes también enfrenta problemas debido a las limitaciones de transporte y de vuelos. Y aunque las tasas de infección son estables, hay dudas sobre si lo peor ya pasó. Todavía hay muchos casos en Hubei y en Wuhan y el control es arduo. La propagación de la enfermedad en el extranjero crea incertidumbre. Esa es la palabra clave, incertidumbre. Mientras China trata de relanzar su industria en una economía globalizada. En Cautiva Radio, la hora del regreso. 6 de la tarde, 52 minutos. Vamos finalizando esta hora del regreso. Y vamos con música de estreno. Esta la presentó la semana pasada Residente Calle 13.